que quiero estar contigo. Sácale la llave a tu puerta, olvida los viejos rencores, que recuerdo muchos mejores, tantas noches de mil amores. Dice Facu, para vivir yo necesito de tu amor. Quiero contigo bailar, quiero tu cuerpo apretar entre mis brazos. Para vivir yo necesito de tu amor. No me ignores así, necesito de ti y de tus besos. Sácale la llave, que yo te quiero. Sácale la llave, porque me muero. Sácale la llave, sácale la llave a tu amor. Sácale la llave a tu puerta, olvida los viejos rencores, que hay recuerdo muchos mejores, tantas noches de mil amores. Para vivir yo necesito de tu amor. Quiero contigo bailar, quiero tu cuerpo apretar entre mis brazos. Para vivir yo necesito de tu amor. No me ignores así, necesito de ti y de tus besos. Sácale la llave, porque me muero. Sácale la llave, sácale la llave a tu amor.